los rincones de mi mente. Frecuentemente necesito despertar. Voy mezclando vicios y virtudes, complaciendo siempre mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sensualidad, mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sensualidad. Como de las flores la fragancia, tengo los sabores de la miel y de la sal. Bebo de los limpios manantiales, complaciendo siempre mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sensualidad, mi sensualidad, mi sensualidad. Oigo el murmullo de los ríos, las armonías y los cantos del juglar. Oigo en la noche tus palabras, complaciendo siempre mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sensualidad, mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sensualidad. En mis manos siento el calor del sol, el agua tibia y la nieve en el cristal. En mis labios siento suavidad y ardor, complaciendo siempre mi sensualidad. Veo el arco iris al atardecer y una gaviota en la inmensidad del mar. A la luz del fuego un rostro de mujer, complaciendo siempre mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sensualidad, mi sensualidad. Mi sensualidad, mi sexualidad, mi sexualidad, mi sexualidad.